desde el mismo día que partió, liberó al Estado de una tarea que, según ella, el año 1978 no podía financiar. Concluyó, la Teletón es prestadora de servicios de rehabilitación del Estado, entonces de alguna manera esta es una asociación público-privada, lo cual me parece valorable porque estoy convencida de que estamos haciendo un aporte. Para Radio Análisis, Rodrigo Fuentes. Son las 8:27. Bueno, aparecen nuevos informes que nos ayudan a caracterizar mejor, para no decirlo en términos técnicos, ¿eh?, la vida cotidiana de las familias chilenas, ¿no? Cómo viven, cómo se las arreglan, especialmente cómo se las arreglan cuando empiezan a avanzar los días del mes. Hay una encuesta financiera de hogares, hay nuevas cifras de endeudamiento. Vamos a analizarlas con el sociólogo de la Fundación Sol, investigador de la Fundación Sol, Benjamín Sáez. ¿Cómo estás, Benjamín? Muy buenos días, gracias por venir esta mañana. Muy buenos días, gracias por invitarnos nuevamente. Sí. Se confirman algunas cosas que hemos venido diciendo desde hace algún tiempo. Sí, aunque la verdad es que esta encuesta trae algunas novedades que, digamos, despertaron titulares bastante positivos de la prensa en general, porque disminuyó la cantidad de hogares que están endeudados. Ese titular, digamos, fue el que más salió a relucir. Sí. Sin embargo, si uno analiza el tamaño de la deuda de los hogares, esta no ha dejado de aumentar, y en ese sentido la encuesta muestra más bien que está cambiando la forma en que los hogares se endeudan, pero no quiere decir necesariamente que el endeudamiento de los hogares esté disminuyendo. ¿De qué manera ha cambiado el endeudamiento? Claro. Bueno, en Chile ya el endeudarse se ha convertido en un arte mayor. O sea, yo creo que ya, así como lo hacen los chilenos y chilenas, habría que llevarlos al Museo de Bellas Artes, porque se ha convertido en una cosa realmente de alto nivel. Exacto. Justamente, de una u otra manera, lo que está haciendo el sistema financiero es salir un poco de los estándares que se habían impuesto hasta ahora en Chile, que eran bastante, digamos, abiertos más allá del sistema bancario, sobre todo en el rol que jugaban las casas comerciales y sus tarjetas como la tarjeta Presto, que fueron en su momento verdaderas puntas de lanza del endeudamiento de los hogares más humildes, ¿verdad? La financiarización de los hogares más humildes. Hoy día han desaparecido y gran parte de los créditos de consumo están ya dedicándose de lleno a la banca, ¿verdad? Entonces, si uno analiza esta reducción de hogares endeudados, se va a dar cuenta que fundamentalmente se debe a una reducción de la deuda de consumo, en la cual el 63% de los hogares el 2014 tenían una deuda de consumo y hoy día es un 55% de esos hogares, de acuerdo a los últimos datos. Pero sobre todo cayó en las casas comerciales, que pasan de un 48% a un 37%. La banca sigue en un 30% de hogares que están endeudados con créditos de consumo en la banca. Esto podría ser, Benjamín, en vez de una disminución, entonces, como lo presentaban algunos titulares, quizás una sofisticación del mecanismo de la bicicleta. Exacto, y sobre todo tiene que ver con el endeudamiento, sobre todo en el sector inmobiliario, que ha ido creciendo de forma importante y que se ve que viene, además, para ese sector un impulso significativo por la reforma de la ley de productividad del año 2016, que va a permitir que las AFP puedan invertir sus propios recursos en empresas inmobiliarias, en títulos de deuda, en infraestructura en general. Entonces, además de lo que pueda surgir de la reforma tributaria en términos de cómo se va a tratar la inversión inmobiliaria, hay que considerar que ya viene un fortalecimiento, sobre todo ya hay comunas que están viendo esa expansión, cómo se va a dar, sobre todo en el área del pericentro urbano de Santiago, es decir, no lo que está en la periferia ni lo que está quedando ya en el centro, que está cada día más estrecho, ¿cierto? Sino las comunas que están alrededor de este centro histórico, que van a comenzar cada vez más a crecer en términos inmobiliarios. Entonces, acá, y fundamentalmente, la deuda que aumenta es la deuda inmobiliaria, que si bien no todos los hogares acceden a esa deuda, sí exceden por montos que son bastante altos. Entonces sí, también eso hace crecer el monto total de la deuda. Sí, el sistema bancario tiene sus mecanismos, ¿no? Para evitar que las personas se conviertan en sujetos de no pago. Hay un límite, ¿no? Si es que uno acredita una determinada cantidad de ingresos, el dividendo no va por más de un 20%. Pero ese 25% ya es una cifra de los ingresos mensuales, Benjamín, muy, muy alta. Y hay una, bueno, la palabra burbuja es un poco, llama alarma, ¿no? Pero hay que mencionar al menos que ha habido un incremento sustantivo en los valores de los dividendos, especialmente en la región metropolitana durante los últimos años, que puede llegar a convertirse en un problema si es que se produce cualquier tipo de imprevisto en la macroeconomía. Exacto. Sobre todo ahora que imagínate que parte importante de los recursos de las AFP se van a empezar a invertir en estos activos alternativos. Eso quiere decir que también parte de las pensiones perfectamente podría estar relacionados con un negocio que ha mostrado también, como tú bien dices, ha despertado la duda, ¿verdad?, respecto a si existe efectivamente o no una burbuja inmobiliaria que se ha desarrollado durante los últimos 10 años fácilmente, ¿verdad? Y es justamente el periodo en que vemos que la deuda de los hogares aumenta de un 36% del PIB a casi un 46% que tenemos actualmente. Es decir, del PIB total, la deuda de los hogares llega casi a ser la mitad de todo el PIB. Entonces, desde ese punto de vista, bastante preocupante. Y este reordenamiento de la banca también tiene que ver con la nueva ley bancaria que se está tramitando, ¿verdad?, que ya ahora en el Senado fue aprobada, que fundamentalmente lo que trata de hacer es acomodar la banca al estándar internacional que emergió después de la crisis subprime del 2008. Ahora, si es a tiempo esto o no, también es bastante discutible, porque ya JP Morgan y otros actores del mercado están pronosticando que de aquí al año 2020 al menos debería venir otra crisis, al parecer no tan intensa como la del 2008, pero dado que no se ha recuperado aún lo del 2008, incluso algunas organizaciones internacionales como Cepal, por ejemplo, hablan en América Latina de una crisis en cámara lenta que no se ha detenido desde el 2008. Entonces, en ese escenario, la verdad es que es bastante preocupante que estemos entrando recién en estas nuevas reglas del juego de Basilea 3, se llama la Convención Internacional, y que va a tener algunos desafíos para los bancos, pero que también, por lo que se ha visto hasta ahora, tiene bastante también bastante herramientas para perseguir también el no pago de las personas. Sí. Que eso es un elemento, como tú señalas, que ante un cese de pagos, ante una crisis, es un elemento muy, muy importante. Bueno, puede tumbar economías y también puede tumbar los proyectos de familias completas. En España el tema de la expulsión de las personas de sus casas se convirtió en un drama social extendido. Exacto. Y hay que señalarlo, ¿eh? No se trata de ser alarmistas, pero el cruce de todos los datos demuestra aquí, Benjamín, que hay algo que tiende a no cuadrar, ¿no? O sea, ¿de dónde sale este volumen tan grande y constante de compradores de departamentos en la región metropolitana? Hay algo ahí que en alguna parte no cuadra. Hay una hipótesis que dice, por ejemplo, que la compra de departamentos se ha convertido en un objeto de inversión muy importante para familias de ingresos acomodados, pero bueno, si no hay personas que arrienden, esa inversión también en cierto momento puede quedar en cuestión. No es una situación donde los antecedentes terminen como coincidiendo del todo, ¿no? Hay un espacio medio de nubes, ¿no? Para poder entender bien lo que está pasando. Exacto, y en general si uno observa los gastos y los ingresos de los hogares, algo no coincide, ¿verdad? Porque sabemos que el 50% aproximadamente de los trabajadores gana 380 mil pesos o menos, mientras la mitad, digamos, de los trabajadores, mientras si uno considera los ingresos de un hogar, ¿verdad?, de acuerdo a lo que informa la encuesta de presupuestos familiares, está en torno a los 800 mil pesos. Entonces, claro, ¿de dónde sale tanto pagador de dividendos? Exacto. Al menos algunas luces de entrega esta encuesta, al decir que fundamentalmente el crecimiento del acceso al sector inmobiliario es de un segmento de los hogares que tiene un ingreso por hogar sobre el 1.900.000 pesos. ¿Ya? Es decir, fundamentalmente son hogares de personas profesionales, fundamentalmente, no que, digamos, dada la desigual distribución del ingreso que existe en el país, terminan compartiendo el 20% más rico con supermillonarios, ¿verdad? Consideremos que con un ingreso por persona de 850 mil pesos o una persona sola que gana 850 mil pesos, ya está en el 15% más acaudalado del país, de acuerdo a la distribución de los ingresos. Entonces, justamente como tú señalas, cuando uno suma y resta y ve los ingresos y los gastos en general, hay una situación de endeudamiento de también... recordemos que incluso han habido perdonazos en esto y luego se ha vuelto a cifras prácticamente equivalentes a las que existían antes. Y al mismo tiempo también llama la atención cómo en este cómo los créditos también sirven para digamos promesas que son bastante profundas y largas de realizar, es decir, la misma promesa de movilidad social a través de la educación superior, que se ha realizado fundamentalmente a partir de un endeudamiento con el crédito con aval del Estado, que además es un tipo de endeudamiento que ni siquiera te permite que te declares en quiebra personal si es que no lo puedes pagar. Sí. Por lo tanto, es también un, digamos, un drama no menor y que ha permitido transformaciones muy importantes. Hay que considerar que prácticamente se duplicó la matrícula bajo este tipo de endeudamiento y eso, digamos, llevó a que 20 instituciones se llevaran digamos, más del 70% de ese crecimiento de la matrícula, que son justamente instituciones privadas. Por lo tanto, eso también cambia la fisonomía incluso de la educación superior, y así también, en este caso, va a ir cambiando la fisonomía de las ciudades, ¿cierto? Va a ir cambiando, transformando el espacio de que todos habitamos, ¿verdad? Entonces no tiene consecuencias tampoco que sean de corto plazo. Sí. Son bastante profundas. Sí, yo no me quiero, y hay miles de personas en esa situación, no me quiero ni imaginar cómo es la vida, cómo es la, no sé, cómo es, por ejemplo, el sueño cuando digo la hora a la que uno duerme, ¿no? De una persona que está pagando un dividendo de un departamento y al mismo tiempo está pagando la carrera. Debe ser una situación de bastante desasosiego, lo hemos dicho otras veces, Benjamín, y quizás con esto podemos terminar. Uh-huh. Que más que, o sea, es una característica muy particular del modelo chileno, pero adicionalmente se ha convertido en una forma de vida en Chile, de cómo condiciona, ¿no? Nuestro paso por, mira, incluso me voy a poner así medio grandilocuente, nuestro paso por esta existencia, ¿no? Vivir de esa manera con los niveles de endeudamiento que tenemos acá. Claro, sobre todo porque tú puedes vivir, digamos, tú puedes vivir con... en tu vida cotidiana, en el día de hoy, con una serie de servicios, de bienes. La pregunta es cuántos años de tu vida te va a costar pagar esos bienes y esos servicios, que muchas veces la perdemos de vista, porque, bueno, las cosas están ahí. Entonces, claro, de pronto si necesitas algo y tienes la posibilidad de tenerlo, sin duda lo vas a querer tener. Y el problema es, claro, cuando no, ya no es algo que tenga que ver solo con la racionalidad individual, ¿verdad? Sino que ya el mismo Estado, por ejemplo, ha diseñado un sistema de endeudamiento con el cual tú no puedes quebrar como persona y que se vende como un beneficio con tasa de interés del 6%, con cláusulas abusivas. Entonces, más allá de la racionalidad de la persona que optó por tomar eso, acá hay una responsabilidad que es colectiva y que es de la autoridad, que hace algo así, ¿cierto? Lo mismo sucede con el endeudamiento y los salarios, es decir... no hay ninguna razón por la cual las cosas que se adquieren se tengan que adquirir por deuda y no por un buen salario. Sí, pues. Y eso es un aspecto que en el cual muchas veces no se reflexiona, de que este endeudamiento también está muy condicionado por el nivel que tienen hoy día los salarios en el país, que son bastante bajos. Sí, no nos olvidemos de esto, ahí con esto cerramos. Ya el endeudamiento para un bien raíz puede ser medianamente comprensible. Lo de la educación es más cuestionable porque en buena parte de los países del mundo por la educación no se paga. Pero bueno, cuando uno ve ya que las personas están pasando la tarjeta por la caja para pagar el arroz y pagar y se endeudan de esa manera, ya es porque estamos en una situación mucho más delicada. Nos ha acompañado Benjamín Sáez de la Fundación Sol. Benjamín, muchas gracias como siempre, que estén muy bien. Gracias, Patricio, saludos. Son las 8:40, vamos a hacer un breve alto y a la vuelta ya tenemos el panel de análisis de algunos de los hechos más importantes de la coyuntura con la presencia en nuestro estudio de la profesora de la Universidad de Chile, Claudia Hayes, del investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, Guillermo Pérez, y del investigador del Departamento de Sociología de nuestra universidad, Lucas Cifuentes. Vamos y volvemos. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los lunes a las 11 de la mañana Quiero Ser Científico y te invita a ver Ciencia para Todos en CNN Chile. Ambos programas constituyen el producto Explora CONICYT de Apropiación Social de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Creando redes con ciencia y tecnología. Dirige y conduce la directora de Extensión de la Facultad de Ciencias, profesora Hortensia Morales Curtis. El mes de octubre festeja un día que es de la raza. ¿Y esa raza con qué traza se identifica y coteja? ¿Es raza muy pura y vieja, venida del viejo mundo, o es del crisol profundo de sabias del mundo nuevo? Colón mostró con un huevo los hechos que son rotundos. Encuentre cultura, historia y letras de nuestra América en prosaypolitica.cl y compre nuestros libros en liberaliaediciones.com, teléfono 22-341-8011. Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos cada mediodía a escuchar Semáforo, un espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre nuestra sociedad, sus expresiones y desafíos, de lunes a viernes a las 12. Los espero. Son las 8:43. Bueno, hay acontecimientos relevantes en los últimos días en nuestro país y en el país grande, en América Latina, así es que los vamos a comentar con la presencia en nuestro estudio de tres invitados con los cuales damos además por inaugurado el panel de los días lunes para conversar sobre acontecimientos relevantes del devenir nacional e internacional. Vamos a partir por gentileza saludando a quien viene por primera vez, así es que le damos la bienvenida.